Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, espera que su país reciba más apoyo de Japón para la reconstrucción. Así se expresó en un foro en Tokio que fue organizado por representantes del gobierno y el empresariado de ambos países. Más de 300 personas asistieron a la reunión que tuvo lugar el lunes. Por parte de Ucrania también participaron el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sibija, y la primera dama, Olena Zelenska. En el foro tomó la palabra por la parte japonesa el viceministro parlamentario de Economía, Comercio e Industria, Kato Akiyoshi, quien dijo que Japón espera profundizar los lazos bilaterales a través de proyectos concretos que reflejen sus fortalezas únicas. El funcionario ucraniano expresó gratitud por el apoyo brindado hasta ahora por Japón y dijo que Ucrania ve el foro como un paso más en el largo camino hacia la recuperación. Los dos países han intercambiado más de 80 documentos de cooperación con vistas a la reconstrucción. En el foro se dieron a conocer otros 29. Estos últimos abarcan áreas como el desarrollo agrícola y la remoción de escombros. Se calcula que la reconstrucción de Ucrania costará 524 mil millones de dólares en un plazo de 10 años. El gobierno ucraniano pretende atraer la inversión de empresas japonesas. Dos astronautas japoneses dieron una conferencia de prensa desde la Estación Espacial Internacional el lunes por la mañana, hora de Japón. Se trata de Onishi Takuya, quien lleva en el espacio desde marzo, y Yui Kimiya, quien llegó el sábado para relevar a su compatriota. Onishi entregó a Yui una banda simbólica. El nuevo inquilino de la Estación Espacial Internacional dijo que la banda es liviana en condiciones de microgravedad, pero que la responsabilidad recibida es pesada. Onishi está a punto de finalizar su segunda estancia de larga duración en el espacio. La primera fue en 2016. Sobre la misión actual reveló haber cometido más errores menores que en la anterior y dijo que no quiere achacar eso a la edad, pero le pidió a Yui, que es 6 años mayor, que tenga cuidado. La última estancia de Yui en la Estación Espacial Internacional fue en 2015. El nuevo miembro de la misión respondió a las palabras de su compatriota con una sonrisa y dijo que aunque es posible que necesite gafas para leer y que tenga problemas para hacer algunas tareas, se esforzará al máximo. Onishi dijo que siempre se emociona al dar la bienvenida a nuevos miembros al mundo cerrado de la Estación Espacial Internacional, pero señaló que esta vez está particularmente encantado de ver a Yui entre la tripulación. Yui declaró que mediante esta misión quiere demostrar que la enorme capacidad de Japón conducirá a un futuro brillante y añadió que desea dar noticias positivas que animen a la población japonesa. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, prometió aumentar la producción de arroz del país, lo que representa un importante cambio en la postura del gobierno. Ishiba anunció la nueva política arrocera el martes, durante una reunión de los ministros relacionados para deliberar sobre cómo garantizar un suministro estable del cereal. Refiriéndose al resultado de una investigación gubernamental sobre el reciente aumento de los precios del arroz, el primer ministro explicó que el Ministerio de Agricultura había subestimado el consumo de la ciudadanía y la demanda generada por el auge del turismo proveniente del extranjero, lo que llevó a suponer erróneamente que la producción sería suficiente. Señaló que esto hizo que se retrasara la liberación al mercado de la reserva gubernamental de arroz y que se aplicara un método inadecuado para la misma. Ishiba afirmó que otorga gran importancia al problema de la escasez de arroz y se comprometió a aumentar la producción. Aseguró que su gobierno intentará frenar el creciente abandono de tierras de cultivo y garantizar que los campos sigan siendo cultivados por la siguiente generación. Añadió que su administración se esforzará al máximo para aumentar radicalmente la exportación de arroz. El miércoles se conmemoran exactamente 80 años del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima. La ciudad guardó un minuto de silencio a las 8:15 de la mañana, el momento en que arrojaron la bomba en 1945. El calor y la radiación que produjo la explosión destruyeron la ciudad y causaron la muerte de unas 140.000 personas para finales de ese año.